y mañana cuando seas descolado un mueble viejo y no tengas esperanza en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos y todas, mi gente grande? ¿Y cómo están los que ya están conectados con su programa de los jueves? Este programa que usted espera con ansia, claro que sí, para poder disfrutar de sus recuerdos, esos recuerdos que vuelven a ustedes, mis adultos mayores, a través de las canciones que usted siempre quiere escuchar y que ya están sonando. Están sonando en su programa Gente Grande. Para todo Pero, el río Sañarto con sus alrededores, también todo el Gran Concepción y el mundo entero. Ahí, por la señal www.espaciosfm.cl y por supuesto en su radio Espacios FM 107.3, tu radio amiga Gente Grande. Ilusión que despertaste en mí, tú que me enseñaste a querer y ya te alejaste, hermosa y blanca ilusión, amor querido, amor ardiente y sincero. Y mientras la noche asoma, viene el recuerdo. Porque fuiste tú, amor primero. Y de pensar en ti no tengo olvido, amor querido, amor ardiente y sincero. Llenaste mi alma de tu candor, diste luz a mi corazón. Y al recordar brotan en mis ojos suaves y tiernas lágrimas de amor.

acariciando la arena. Y mientras yo te miraba, se fue alejando mi pena, se fue alejando mi pena, se fue alejando mi pena, se fue alejando mi pena, se fue alejando mi pena, se fue alejando mi pena. Y por supuesto, nos encanta a nosotros en este programa, la gente grande de los días jueves, nos encanta saludar a nuestros vecinos, vecinas, amigos que están en la sintonía, por supuesto. Y usted que no está en la sintonía, también le saludamos. Claro que sí, porque el saludo es gratis, ¿cierto? Claro, y genera amistad, por supuesto. Saludamos a Anita María Peñalosa, quien está en la sintonía. Gracias, Anita María, por estar escuchándolo. Saludamos también a Teresa del Carmen San Martín, ¿ya? Sí, también está en la sintonía Teresa del Carmen San Martín. Ellas dos están trabajando aquí en la Junta de Vecinos número 5, pero el río Sañartu. Es por eso que al pasar yo les dije que íbamos a saludarla, por supuesto, ¿ya? Para que nos escuchen. Por supuesto, yo creo que nos están escuchando, así que ahí van los saludos para ella. Y si hubiera alguien ahí también alrededor de ella, también le saludamos. Así que para todos ustedes, como siempre lo hacemos, los días jueves le entregamos los saludos a todos quienes los reciben. ¿Ya? Ya, así es, por supuesto. ¿Saben qué? Mi gente grande, tenemos historia de vida. Pero, ¿historia de vida de quién? De las mujeres de mi barrio. ¿Pero de qué barrio? De este, pues, este es su barrio, pero el río Sañartu, ¿ya? Este, pero el río Sañartu, que no cambia, todo lo contrario. Cada vez se va colocando más, pero más hermoso. Tenemos historia de vida de Felicia Arroyo Cabezas, ¿ya? ¿Usted la conoció? Yo creo que sí, la conoció. Ya no está con nosotros aquí en la tierra, pero sí, ella está siempre en comunicación con nosotros desde el cielo. Nuestra vecina Felicia Arroyo Cabeza. Felicia Arroyo Cabeza nació un primero de enero del año 1948, en su casa, ubicada en Guillermo Mata 438, de la población Pero el río Sañartu. Sus padres fueron don Alberto Arroyo, quien era agricultor, y doña Belsabé Cabezas, quien era modista. Ellos formaron una familia junto a 11 de sus hermanos. Ya 11 hermanitos tuvieron. Felicia, a muy temprana edad, sufre, mi gente grande, la pérdida de su padre, quien fallece a los 57 años, quedando así su familia al cuidado de su madre, quien asume la jefatura del hogar desempeñándose como modista. Loable labor, ya que, según refiere la propia Felisa, su madre amanecía cosiendo para mantener a sus hijos y sacar así a su familia adelante. A la edad de 16 años contrae Felicia matrimonio con Rubén Campos, con quien forma una hermosa familia, criando así a sus hijos en un ambiente de amor y respeto. De esta unión, mi gente grande, nacieron 5 hijos, de los cuales solo 2 permanecen vivos, Cecilia y Eduardo. Pero además de sus cinco nietos y 2 bisnietos tenía también Felicia. Don Rubén, su cariñoso marido, se desempeñó durante su vida como conductor de buses hasta su jubilación, quien siempre él se las ingeniaba para poder acompañar a doña Felicia y así facilitaba su bus que manejaba para realizar

Provisiones San Javier le espera en Pérez Rosales, esquina Ricardo Claro, la esquina de la economía. Muchas gracias, Marisol Cárdenas, por estar en la sintonía de este su programa de los jueves. Gracias también, Marianela Fernández. También está en la sintonía Marianela Fernández, ¿no? Sí, por allá San Pedro, por allá está Marianela escuchándolo. Gracias, gracias a todos. También a usted que está en la sintonía. Estamos en la historia de vida, ¿sí? En la historia de vida de mujeres de mi barrio, ¿ya? En este caso del barrio Pedro del Río Sañarto. Y estamos hablando de la historia, parte de la historia de nuestra vecina Felicia Arroyos Cabeza. ¿Ya? Fíjese usted, mi gente grande, que la vecina Felicia hacía unas tortas riquísimas, oiga, siempre la vecina Felicia estaba donando esas tortas para cualquier evento que había aquí en Pedro del Río Sañarto, ¿ya? Jóvenes, niños y ancianos pasamos por su casa recibiendo su hospitalidad. Y también, mi gente grande, las interminables risas y palabras de buen y sano consejos. Doña Felicia se incorpora oficialmente a las actividades comunitarias también con el consultorio Costanera a partir del inicio del Consejo de Desarrollo, en el cual fue elegida ella presidenta, cargo que desempeñó hasta hace poco tiempo, siendo designada como directora honoraria también. ¿Ya? Durante esa trayectoria, mi gente grande, tuvo muchos aciertos en su gestión, siendo también reconocida por muchas autoridades de salud, municipales, regionales y comunidad en general. Luego, Felicia integra también y participa en la formación desde sus inicios en algunos de los grupos del sector, destacándose el de las amigas Perlas del Biobío, el grupo de canto Canaritas del Biobío, el grupo de mujeres Esmeraldas del Río, ¿ya? Y finalmente el grupo de adulto mayor Las Chepinas. ¿Ya se recuerda de Las Chepinas? Sí, fue una socia muy pero muy activa y colaboradora con del centro también, del centro comunitario y radiofónico Espacios FM. ¿Conoce esa radio usted? Sí, Espacios FM. Ahí también

tenerte entre mis brazos, las que atormentan a mi pobre corazón. Al cielo imploro que me brindes de tus labios un beso ardiente con la más ciega pasión. Me ha quemado, es que yo de ti me siento enamorado. ¿Por qué no me das tu amor? En el oro de tu pelo me he enredado, el fulgor de tu mirada me ha quemado, es que yo de ti me siento enamorado. Saludamos también a Patricia Umaña, gracias por estar en la sintonía. También saludamos a Mirta Muñoz, también está en la sintonía de este su programa Gente Grande. Y saludamos, por supuesto, también a Juan Domingo. Juan Domingo está todavía trabajando, pero nos está escuchando ahí. Muchas gracias por estar en la sintonía, Juan Domingo, de este tu programa La Gente Grande de los Jueves. Estamos nosotros conociendo, ¿no es cierto?, parte de la historia de Felicia Arroyos Cabeza. También, mi gente grande, liberó el comité de su cuadra. Guillermo Mata. Ahí vivía así nuestra vecina Felicia Arroyo. El cual se reunía en su casa y desde allí obtuvo importantes logros para sus vecinos. Destacó como socia activa y también colaboradora del programa del adulto mayor del Hogar de Cristo. Convirtió su casa en el lugar habitual de reunión y convivencias para los adultos mayores. ¿ya? Asimismo, colaboró en el cuidado de adultos mayores en abandono de su hogar. A pesar, mi gente grande, de la enfermedad que la mantuvo postrada y luego de la muerte de su querido Rubén, aún se realizaban actividades de reunión comunitaria en su hogar, lo que demostró su alto espíritu de servicio y cariño hacia las personas necesitadas, sus vecinos y la comunidad en general. Unos días después, mi gente grande partió hacia el encuentro de nuestro Señor, y por qué no decirlo, de su compañero de toda la vida, quien solo le adelantó la partida, quizás para darse cuenta desde el más allá de todo el cariño por los numerosos cariños de la gente y de la gente que se reunió en su último adiós. El que deja un sentimiento de gratitud y de real admiración por quien supo sembrar en vida amor y servicio sin límites. Podemos comprender perfectamente esta frase, quienes la conocimos, pues sabemos verdaderamente que personas como ella son las que realmente hacen falta en este mundo. Nos dejó, pero sin embargo, la tarea de permanecer en el trabajo social, en la ayuda al más necesitado y en el compromiso con su entorno, su comunidad y con aquellos que nosotros llamamos los más necesitados. No hay un lago negro y un lago blanco y un lago blanco. Hay un lago inmenso lleno de fango, lleno de fango. No hay silencio negro, ni llanto blanco, ni llanto blanco. Hay solamente silencio y llanto, silencio y llanto. No hay un campo negro y un campo blanco y un campo blanco. Hay un campo inmenso para sembrar, para sembrarlo. No hay quejido negro, ni canto blanco, ni canto blanco. Hay solamente quejido y canto, quejido y canto. La, la, la. Cisne cuello negro, cisne cuello blanco. Alegría y llanto. No hay un cielo negro y un cielo blanco y un cielo blanco. Hay un cielo inmenso para mirarlo, para mirarlo. No hay sendero negro, ni llano blanco, ni llano blanco. Hay solamente sendero y llano, sendero y llano. No hay un mundo negro y un mundo blanco y un mundo blanco.

en muchos eventos, porque ella gustaba mucho de participar, ¿no es cierto?, en las organizaciones también, y también participar en todo lo que se pudiera hacer para mejor de la población Pedro del Río Sañarto. Sí, nos estábamos recordando, ¿no es cierto?, de nuestra vecina Felicia Arroyo. Y usted, mi gente grande, vecino y amigo, ponga atención al programa, porque también puede salir su historia aquí, en este programa de los jueves, Gente Grande. Nos están escuchando también de los Altos de Rivera Norte. Les saludamos a cada uno de ellos, de los que están en los edificios y también los que están en las casas, ¿no es cierto? Y le damos las gracias por estar en la sintonía, ¿no es cierto?, con este su programa Gente Grande. Nos escuchan también ahí en el sector Garretón. También agradecido porque ellos siempre están en la sintonía de este su programa. Muchas gracias por estar escuchándolo y acompañándose con nosotros y con estas hermosas canciones. Nos escuchan también de Pedro del Río Centro. Mucha, mucha gente nos escucha aquí en Pedro del Río Centro. Gracias, gracias, gracias a todos. Y nos están escuchando también aquí en Remodelación Sañartu. Gracias a todos los vecinos de Remodelación Sañartu quienes están en la sintonía. También nos escuchan todos y todas los que atienden los almacenes y panadería de Pedro del Río Sañartu con sus alrededores. Nos escucha también de por allá de Persa Prá, Hilda Poblete, ahí está escuchando. Gracias, Hildita, por estar siempre acompañándose con nosotros los días jueves. Y nos escucha, por supuesto, también Adriana Puelles. También le saludamos a todos ellos y también a Adriana Puelles, porque ella también, cuando está en casita, no se pierde este su programa. Y ya que estamos saludando, saludamos también a los que están de cumpleaños en el día de hoy, que deben de ser mucho. Les saludamos desde este su programa, la gente grande, a cada uno de ellos que están cumpliendo añitos en el día de hoy. Y también saludamos a todas las María Reina, porque su santoral en el día de hoy es Santa María Reina. Y como es costumbre de este su programa de los jueves, le saludamos a los que están de cumpleaños y a todas las Marías Reina con estas canciones. Y así iré con la carga en el hombro.

entre sus cavernas sepulten su maldad. Que venga la muerte para esa canalla, que se vuelva nada ni rastro de que ya. Si existe el infierno, que se vaya pronto y entre sus cavernas sepulten su maldad. Estamos desde Pedro del Río Sañarto con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Estamos con informaciones referenciales al adulto mayor. En este caso, estuvimos con historia, ¿no es cierto?, de una vecina, Felicia Arroyo. ¿Ya? Están también sus saludos, estos saludos que no deben de faltar. Y las canciones que usted siempre desea escuchar. ¿Por qué? Porque llegan a su memoria sus hermosos recuerdos, esos recuerdos de aquellos tiempos, esos tiempos que usted nunca los va a olvidar y que están llenos de melancolías y alegrías cuando usted las escucha. Y por eso son seleccionadas por ustedes, mi gente grande. Si usted desea saludar o enviar al aire algún mensaje, hágalo. Hágalo solamente llamando al 41 22 22 363. Al 41 22 22 363. Y listo. Lo estaremos entregando en vivo y en directo en su programa, que es de ustedes y para cada uno de ustedes, mi gente grande.

desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue ya, ya tantas veces, que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Amor burlado fue ya, ya tantas veces, que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Y también nos escuchan todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles. Muchas gracias por estar en la sintonía, cada uno de ellos, por supuesto. Tenemos bastante aquí talleres de desabolladura y pintura, ¿no es cierto?, de automóviles dentro de la población Pedro del Río Sañartu. En varios de ellos están en la sintonía de este programa de los jueves. Y por supuesto también solicitan canciones. Así que gracias, gracias a cada uno de ellos por estar escuchándolos y acompañarse con nosotros todos los jueves. Nos escuchan también todos los trabajadores de los talleres mecánicos. También los trabajadores de las mueblerías y también los trabajadores de las tornerías. ¿Ya? Sí, somos completos aquí en Pedro del Río, tenemos de todo: talleres mecánicos, mueblería, tornería. ¿Ya? Y también tenemos zapatería, por supuesto. Ahí tengo un auditor que no se pierde programa, así que le mandamos un cariñoso saludo a él si está en la sintonía, por supuesto, este jueves. ¿Ya? Sí, por supuesto, él está y le encantan, dice, estos boleros y estos tangos, de repente dice así. Así que gracias a todos por estar escuchándolos este jueves desde las 5 en adelante. Todos los auditores, gracias a cada uno de ellos. ¿Nos escucha también? Sí, también está Hugo, Manuel y Raúl Matamala. También están en la sintonía, sí, estos son los amigos que le pueden solucionar su problema eléctrico de su automóvil. Sí, claro que sí. Ellos están todo el día, dele que dele ahí, metido en el auto, ¿no es cierto? Y ahí aprovechan de escuchar este su programa también con las radios de los autos. Así que ahí está, Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Gracias, gracias. Así les saludamos nosotros, como es costumbre de su programa preferido de los jueves, Gente Grande. Lo hacemos por Espacios FM 107.3, porque es tu radio amiga. Cupid, Cupid, you're a real mean guy. I'd like to clip your wings so you can fly. I'm in love and it's a crying shame. And I know that you're the one to blame. Stupid Cupid, hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. I can't do my homework and I can't think straight. I meet him every morning about a half past eight. I'm acting like a lovesick fool. You've even got me carrying his books to school. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. You mixed me up with good right from the day.

Les saludamos nuevamente a Anita María Peñalosa, a Teresa del Carmen San Martín, a Marisol Cárdenas, a Marianela Fernández, a Patricia Umaña, a Mirta Muñoz, a Juan Domingo, a Noelia Alejandra, a Magdalena Castillo, a Paulo Pérez Muñoz y a Miriam Castro, quien está también en la sintonía de este su programa el jueves. Muchas gracias a cada uno de ustedes que se acompañaron con nosotros y nosotros con ustedes también aquí en su programa Gente Grande por Tu Radio Espacios FM 107.3, Tu Radio Amiga. Déjame olvidar la cobarde traición.